Según una leyenda, el propio Felipe IV, al morir Velázquez, pintó la Cruz Roja de Santiago sobre la imagen del pintor en Las Neninas. Aunque se trata de una leyenda, la cruz es sin duda un agregado. Velázquez obtuvo el título de caballero recién en 1659.